actualidad de Navarra y La Ribera, contada desde Tudela, con Paul Carcavilla Aguirre. El frío tiene muchas cosas positivas y una de ellas es que para la verdura es lo mejor que puede haber. Y de hecho, el gobierno de Navarra, su departamento de turismo, en esta ocasión ha querido destacar la Semana de las Verduras del Hielo, que se desarrollan en Tudela del 22 al 25 de febrero 2018. Y hoy, jueves por la mañana, Santi Cordón, cocinero del restaurante Trinquete y presidente de la Fundación Mascotas Verdes, hoy jueves por la mañana ofrece una ponencia precisamente sobre las verduras del hielo en el primer Congreso Internacional de Turismo Gastronómico que se celebra en Pamplona. Santi Cordón, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Cuéntanos qué es esto de las verduras del hielo, cómo surgió la idea, qué visión de futuro se encierra en esta iniciativa. Bueno, las verduras del hielo no las hemos inventado ahora, está claro, ¿no? Las verduras del hielo son las verduras que pasan todo el invierno, que sufren una serie de cambios para aguantar ese frío, para aguantar el hielo y para al final perpetuar su especie, ¿no? Y llegar a flor. Entonces es el momento en la que cambian y que más nutrientes tienen. Yo me acuerdo mucho de mi padre, ¿no? Que comía solo berza después de que había helado y tenía esa manía que pensamos que era una manía. Ya no nos estamos dando cuenta de que tiene mucho de cierto y que tiene mucho de que ver con la salud, con cómo mejora un alimento. La verdad que es muy interesante ver esa transformación de las verduras para prepararse, ¿no? Y cómo ganan en matices, cómo redondean sabores, cómo pierden amargor. La verdad que es una cosa curiosa que tiene mucho que ver con la salud, con el sabor, con la gastronomía. La verdad que es algo muy, muy, muy bonito. Acerca de la ponencia, ¿en qué te vas a centrar en Pamplona hoy? Bueno, es el primer Congreso Internacional de Turismo Gastronómico que se celebra en Navarra. Se celebra dentro del ámbito de Navartur, de la Feria Navarra de Turismo. Y la verdad que hemos tenido la suerte de que nos llamen pues un poco para hacer esta ponencia de la huerta Ribera, de los atractivos que muestra y un poco las experiencias que llevamos haciendo pues 10 años con la huerta, ¿no? Enseñando un poco la realidad de nuestras temporadas, que tenemos verdura todo el año, en cada momento una diferente y con unos matices y unas fiestas distintas. Y un poquito pues nos han llamado para contar esa experiencia que llevamos realizando durante años, dándole valor a la huerta, enseñando al visitante que viene pues la huerta de primera mano, que recoja, que vea, que sienta la verdura, que sienta el alimento, ¿no? Cultivado con respeto, que se puede cultivar de una manera limpia, de una manera sostenible. Y es un poco lo que vamos a contar, ¿no? Allí, la forma que tenemos de entender la cocina, que entendemos que comienza en la tierra, y de que estamos haciendo experiencias completas con las personas que vienen a visitarnos. Vamos a destacar esas verduras del hielo. Dinos las tres principales, por favor. Hombre, a ver, yo, para mí, la chicoria es un emblema de la verdura del hielo. El cardo rojo, por supuesto, se mejora, se suaviza muchísimo el apio, y luego todas las crucíferas. No podíamos dejar tampoco las crucíferas que pasan el invierno en nuestras huertas, ¿no? Tenemos muchísimas. La verdad que es un periodo muy desconocido, que muchas personas creen que solo tenemos verdura en primavera y en invierno, y el hielo tiene unas verduras espectaculares. Hoy va a ser el día que aprenda el término de crucífera. ¿Qué quiere decir crucífera y qué engloba todo esto? Las crucíferas, pues sería toda la col, lombarda, brócoli, romanescu, la piña, o sea, todas las verduras de ese género son las crucíferas, ¿no? ¿Pero qué tiene, en qué engloba? ¿Qué quiere decir esa palabra? La crucífera, pues es un poco, diríamos, la forma de, o sea, la forma, el género en donde se engloban todas estas verduras que te estoy diciendo. ¿Y qué tienen en común? Romanescu. Tienen en común, lo primero, tienen unas cualidades increíbles. Se están poniendo muy de moda ahora, porque ten en cuenta todos los superalimentos, las famosas, están tomando los famosos smoothies, uh-huh, estos, que son los batidos, y entran dentro del consumo de crucíferas. O sea, la mayoría de los batidos forman la kale, es una crucífera, el brócoli, son de la familia botánica de esas de esas verduras. Muy bien. Bueno, pues hablando con Santi Cordón, hoy en Pamplona, que va a impartir esta ponencia, y además también jornadas la semana de las verduras del hielo del 22 al 25 de febrero. Y es que jueves 22 a las 19 horas en la UNED de Tudela va a haber una mesa redonda abierta al público con profesionales de la salud, la gastronomía y el medio ambiente. Ahí van a estar también, vas a estar presente. Ahí tenemos la jornada completa, sí. Luego a la tarde tenemos esa jornada súper interesante, que va a ser una mesa redonda pues muy amena, en la que van a participar hortelanos, van a participar profesionales de la salud, van a participar profesionales de la gastronomía, pues un poquito para unir y dar valor a esa verdura, ¿no? Lo que hablábamos, ¿no? Que decía mi padre, lo que hacía mi padre de comerla cuando había llegado, pues hablar el por qué. Los profesionales de la salud van a contarnos cómo cambian las verduras, cómo se preparan para el invierno y cómo no son mucho más nutritivas y tienen muchos más beneficios para la salud. Luego, gastronómicamente hablando, la verdura del hielo es increíble. O sea, cualquier cocinero que se precie sabe distinguir una verdura cuando ha pasado por el hielo y le sabe sacar chispas, porque suaviza, nos prepara. De alguna manera, el hielo ya cocina, ¿no? Podríamos decir que el hielo está haciendo la precocina de esas verduras antes de que las cojamos los cocineros, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso es muy bueno, sacarle partido, es muy bueno darle ese toque. Y lo bonito también que es muy efímero, hay solo una temporada que tenemos que esperar al hielo para que esto surja, por eso estas jornadas se van moviendo, ¿no? No son siempre en unas fechas concretas, es como es la vida, ¿no? Y como es la huerta, que la huerta cada cosa viene en un momento, no podemos ponerle fechas porque hay veces que se adelanta, otras veces que se atrasa. ¿Qué quieren aprender? ¿Quieren escucharlo hoy a las 19 horas en la UNED? Una mesa redonda que contará con la participación del doctor Nacho Forcada, de Semergen, la concejala de Medio Ambiente, Olga Risueño, el cocinero que está hablando con nosotros, Santi Cordón, y director de la Fundación Mascotas Verdes, José Uranga, técnico en agricultura y cocinero también y representante de Slow Food, y Alfonso Pérez, hortelano y participante en ese documental Los Últimos de la Mejana. Y si quieren más, este sábado 24, en el Mercado de Abastos, de 12 a 15 horas, va a haber muchas actividades. Cuentos del hielo con la abuela Antonia, taller de limpieza y fermentado de verduras por Mascotas Verdes, juegos de la huerta de los yayos con Equilicua, que siempre destacamos esta empresa tudelana de creación de juguetes para los niños, verduras del hielo, degustación de aceite ecológico de Artajo y talleres de limpieza, todo el sábado 24, Santi. Pues sí, ahí vamos a estar en el mercado dando el callo con un montón de actividades súper chulas. Porque va a estar muy bien, o sea, desde los niños pequeños que van a poder disfrutar con los cuentos de Cefa, que es una maravilla la interpretación que hace con la abuela y cómo acerca a los niños a través de las verduras. Luego vamos a estar con música, una jam session súper bonita, donde todo el mundo que quiere puede participar. Animo a todo el que le guste recitar, que le guste tocar, a que lleve su instrumento o incluso sin instrumento, ¿no? Ahí se le deja y que se anime pues a cantar, a recitar, a pasar un buen rato en torno a las verduras, los talleres que siempre se aprenden, ¿no? Hacer los fermentados, los chucrut, el kimchi, pues cosas que parecen muy lejanas y que son súper cercanas, ¿no? Y que nos traen un montón de salud con la alimentación. Y luego, pues ahí estaremos con mascotas preparando pues, degustaciones con la verdura del hielo para que disfrute todo el mundo de la música, la cerveza, de la bebida cercana, todo pues un poquito en lo que nos mueve, ¿no? Que es el comercio local, el consumir productos de cercanía, el ayudarnos aquí unos a otros, los ver las cosas de casa como cosas buenas y ahí está. Ese es un poco el camino, ¿no? Del mercado y de los amigos del mercado. Sigue en esta línea, Santi, porque finalmente poco a poco grano a grano se hace granero. Así que enhorabuena por el trabajo que ya estás realizando, tanto en tu restaurante Trinquete, como en la Fundación Mascotas Verdes. Enhorabuena. Muy bien, pues muchas gracias, Majos. A vosotros también.